rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Lisandro Aristimuño define este como un disco de renacimiento, el regreso a una intimidad que había abierto quizás con otras obras anteriores. Así es Criptograma. No hay mucho que perder, sacar afuera otra manera de atrapar el sol. No pienses que estoy mal, no está en mis planes, hay mil maneras de cuidar mi voz. Cae de mi boca todo el sol, cae de tu boca toda luz. Ya no quisiera estar en luz. Ya no quisiera estar en luz. Hoy no puedo entender cómo encontrarte. Ya no hay manera, ya no hay color. Tus lágrimas de amor ya se agotaron en mis excesos. Criptograma es el décimo disco en la carrera de Aristimuño y está editado por Viento Azul, su propio sello discográfico independiente y autogestivo. Un álbum más oscuro, como su título lo indica, grabado junto a su banda, Los Azules Turquesas. Así abre este trabajo, Cosas del Amor. El músico rionegrino imaginó la orquestación de estas canciones y la concretó acompañado de Cali Arístide, Martín Casado, Rocío Aristimunio, Lucas Argumedo, Tano Díaz Pumará, Pablo Gibotovci, Matías Gorordo y Sebastián Alcaraz. Seguimos escuchando Criptograma, de Lisandro Aristimunio. Sombra 1. Una escalera en el vacío que destruye el amor. Como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios. Oh amor, algo está pasando con mi sombra. Y cerramos con posiblemente la gran sorpresa de este disco de Lisandro Aristimunio, el cruce de estilos en este track, Comen, en el cual participa una de las grandes apariciones de los últimos tiempos en la música urbana argentina, Wos. Comen barro.